Sección 104 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 8, capítulo 7. Hace el Inca la conquista de Quito. Hállase en ella el príncipe Huayna Cápac. Habiendo gastado Túpac Inca Yupanqui algunos años en la quietud de la paz, determinó hacer la conquista del reino de Quito por ser famoso y grande, que tiene 70 leguas de largo y 30 de ancho, tierra fértil y abundante, dispuesta para cualquier beneficio de los que se hacían para la agricultura y provecho de los naturales. Para lo cual mandó juntar 40.000 hombres de guerra y con ellos se puso en Tumipampa, que está a los términos de aquel reino, de donde envió los requerimientos acostumbrados al rey Quitu, que había el mismo nombre de su tierra, el cual de su condición era bárbaro de mucha rusticidad, y conforme a ella era áspero y belicoso, temido de todos sus comarcanos por su mucho poder, por el gran señorío que tenía, el cual, confiado en sus fuerzas, respondió con mucha soberbia, diciendo que él era señor y que no quería reconocer otro, ni quería leyes ajenas, que él daba a sus vasallos las que se le antojaban, ni quería dejar sus dioses, que eran de sus pasados, y se hallaba bien con ellos, que eran venados y árboles grandes que les daban leña y carne para el sustento de la vida. El Inca, oída la respuesta, fue contemporizando la guerra sin romperla de hecho, por atraerles con caricias y afabilidad, conforme a las costumbres de sus antepasados. Mas los de Quito se mostraron tanto más soberbios cuanto más afables sentían al Inca. De lo cual se causó durar la guerra muchos meses y años con escaramuzas, recuentros y batallas ligeras, en las cuales hubo muchos muertos y heridos de ambas partes. Viendo Túpac Inca Yupanqui que la conquista iba muy a la larga, envió por su hijo primogénito llamado Huayna Cápac, que era el príncipe heredero, para que se ejercitase en la milicia. Mandó que llevase consigo 12.000 hombres de guerra. Su madre, la reina, se llamó Mama Oclo. Era hermana de su padre, según la costumbre de aquellos reyes. Llamaron a este príncipe Huayna Cápac, que según la común interpretación de los historiadores españoles y según el sonido de la letra, quieren que diga mozo rico, y parece que es así, según el lenguaje común. Mas aquellos indios, en la imposición de los nombres y renombres que daban a sus reyes, tenían, como ya hemos dicho, otro intento, otra frasis y elegancia diferente del común lenguaje, que era mirar con atención las muestras y señales que los príncipes, cuando mozos, daban de las virtudes reales que prometían para adelante. Miraban también los beneficios y grandezas que hacían cuando hombres, para darles el nombre y renombre conforme a ellas. Y porque este príncipe mostró desde muy mozo las realezas y magnanimidad de su ánimo, le llamaron Huayna Cápac, que en los nombres reales quiere decir desde mozo rico de hazañas magnánimas, que por las que hizo el primer inca Manco Cápac con sus primeros vasallos. Le dieron este nombre, Cápac, que quiere decir rico, no de bienes de fortuna, sino de excelencia y grandeza de ánimo. Y de allí quedó aplicarse este nombre solamente a las casas reales, que dicen Cápac Ayllu, que es la generación y parentela real. Cápac Raymi llamaban a la fiesta principal del sol, y bajando más abajo decían Cápac Runa, que es vasallos del rico, que se entendía por el Inca y no por otro señor de vasallos, por muchos que tuviese, ni por muy rico que fuese, y así otras muchas cosas semejantes que querían engrandecer con este apellido Cápac. Entre otras grandezas que este príncipe tuvo, con las cuales obligó a sus vasallos a que le diesen tan temprano el nombre Cápac, fue una que guardó siempre, así cuando era príncipe como después cuando fue monarca, la cual los indios estimaron sobre todas las que tuvo, y fue que jamás negó petición que mujer alguna le hiciese de cualquier edad, calidad y condición que fuese, y a cada una respondía conforme a la edad que tenía. A la que era mayor de días que el inca le decía: «Madre, hágase lo que mandas». Y a la que era igual en poco o más o menos le decía: «Hermana, hacerse ha lo que quieres». Y a la que era menor decía: «Hija, cumplirse ha lo que pides». Y a todas igualmente les ponía la mano derecha sobre el hombro izquierdo en señal de favor y testimonio de la merced que le hacía. Y esta magnanimidad la tuvo tan constante que aún en negocios de grandísima importancia contra su propia majestad la sustentó, como adelante veremos. Este príncipe, que era ya de cerca de 20 años, reforzó la guerra y fue ganando el reino poco a poco, ofreciendo siempre la paz y en sus conquistas. Mas los contrarios, que eran gente rústica, mal vestida y nada política, nunca lo quisieron admitir. Túpac Inca Yupanqui, viendo la buena maña que el príncipe daba a la guerra, se volvió al Cusco para atender al gobierno de su imperio, dejando a Huayna Cápac absoluto poder para lo de la milicia, el cual, mediante sus buenos capitanes, ganó todo el reino en espacio de 3 años. Aunque los de Quito dicen que fueron 5, deben de contar 2 años o poco menos, que Túpac Inca Yupanqui gastó en la conquista antes que llamase al hijo, y así dicen los indios que ambos ganaron aquel reino. Duró tanto la conquista de Quito porque los reyes incas, padre y hijo, no quisieron hacer la guerra a fuego y a sangre, sino que iban ganando la tierra como los naturales la iban dejando y retirándose poco a poco, y aún dicen que durara más si al cabo de los 5 años no muriera el rey de Quito, el cual murió de aflicción de ver perdida la mayor parte de su principado y que no podía defender lo que le quedaba. Ni osaba fiar de la clemencia del príncipe ni aceptar los partidos que le ofrecía, por parecerle que su rebeldía pasada no merecía perdón ninguno. Metido en estas aflicciones y fatigado de ellas, murió aquel pobre rey. Sus capitanes se entregaron luego a merced del inca Huayna Cápac, el cual los recibió con mucha afabilidad y les hizo merced de mucha ropa de su vestir, que era lo más estimado de los indios, y otras dádivas muy favorables, y a la gente común mandó que tratasen con mucho regalo y amistad. En suma, hizo con los de aquel reino todas las generosidades que pudo para mostrar su clemencia y mansedumbre. Y a la misma tierra mostró también el amor que le tenía, por ser la primera que ganaba, que luego, como se aquietó la guerra sin las acequias de agua y los demás beneficios ordinarios que se hacían para fertilizar el campo, mandó hacer templo para el sol y casa de escogidas, con todo el ornamento y riqueza que las demás casas y templos tenían. En todo lo cual se aventajaron mucho aquellos indios, porque la tierra tenía mucho oro sacado para el servicio de su rey, y mucho más que después sacaron para servir al príncipe Huayna Cápac, porque le sintieron el afición que les había cobrado, la cual creció adelante en tanto grado que le hizo hacer extremos, nunca usados por los reyes incas, que fueron causa que su imperio se perdiese y su sangre real se apagase y consumiese. Huayna Cápac pasó adelante de Quito y llegó a otra provincia llamada Quillacenca, quiere decir nariz de hierro, porque se horadaban la ternilla que hay entre las ventanas de las narices, y traían colgando sobre los labios un joyelito de cobre, o de oro o de plata, como un zarcillo. Hallólos el inca muy viles y sucios, mal vestidos y llenos de piojos, que no eran para quitárselos, sin idolatría alguna, que no sabían qué cosa era adorar, si ya no dijésemos que adoraban la carne, porque son tan golosos por ella que hurtan cualquier ganado que hayan, y el caballo o yegua o cualquier otra res que hoy halle en muerte, por muy podrida que esté, se la comen con grandísimo gusto. Fueron fáciles de reducir como gente vil, poco menos que bestias. De allí pasó el Inca a otra provincia llamada Pastu, de gente no menos vil que la pasada, y tan contraria en el comer de la carne que de ninguna manera la comían. Y apretándoles que la comiesen, decían que no eran perros. Atrajéronlos al servicio del Inca con facilidad. Diéronles maestros que les enseñasen a vivir, y entre los demás beneficios que les hicieron para la vida natural fue imponerles el tributo de los piojos, porque no se dejasen morir comidos de ellos. De Pastu fue a otra provincia llamada Otavayu, de gente más política y más belicosa que la pasada. Hicieron alguna resistencia al Inca, mas luego se rindieron, porque vieron que no podían defenderse de un príncipe tan poderoso. Dejando allí la orden que convenía, pasó a otra gran provincia, que ha por nombre Caranque, de gente barbarísima en vida y costumbres. Adoraban tigres y leones y culebras grandes. Ofrecían en sus sacrificios corazones y sangre humana, la que podían haber de sus comarcanos, que con todos ellos tenían guerra solamente por el gusto y codicia de tener enemigos, que prender y matar para comérselos. A los principios resistieron al Inca con gran ferocidad, mas en pocos días se desengañaron y se rindieron. Huayna Capac les dio maestros para su idolatría y vida moral, mandóles quitar los ídolos y el sacrificar sangre y comer carne humana, que fue lo que ellos más sintieron porque eran golosísimos de ella. Esta fue la última conquista de las provincias que por aquella banda confinaban con el reino de Quitu. Capítulo 8. Tres casamientos de Huayna Capac, la muerte de su padre y sus dichos. Túpac Inca Yupanqui, del todo apartado de la guerra, entendía en gobernar su imperio. Visitábalo a sus tiempos por regalar los vasallos, que sentían grandísimo favor de ver al Inca en sus tierras. Ocupóse muy de veras en la obra de la fortaleza del Cosco, que su padre dejó trazada y empezada. Había muchos años que duraba esta obra, en la cual trabajaban más de 20,000 indios, con tanto orden y concierto que cada nación, cada provincia, acudía al trabajo y al oficio que le estaba señalado, que parecía una casa muy puesta en orden. Visitaba por sus gobernadores el reino de Chili cada 2 o 3 años, enviaba mucha ropa fina y preseas de su persona para los curacas y sus deudos, y otra mucha ropa de la común para los vasallos. De allá le enviaban los caciques mucho oro y mucha plumería y otros frutos de la tierra. Y esto duró hasta que don Diego de Almagro entró en aquel reino, como adelante veremos. El príncipe Huayna Capac, hecha la conquista del reino de Quitu y de las provincias Quillacenca, Pastu, Otavayu y Caranque, y dada orden de lo que convenía a toda aquella frontera, se volvió al Cosco a dar cuenta a su padre de lo que en su servicio había hecho. Fue recibido con grandísimo triunfo. De esta venida casó segunda vez con la segunda hermana llamada Rawa Oclo, porque de la primera mujer y hermana mayor, que había por nombre Pilcu Huaco, no tuvo hijos, y porque el heredero del reino fuese heredero legítimo por el padre y por la madre, como aquellos reyes lo tenían de ley y costumbre, casó con la segunda hermana. También casó legítimamente, según sus leyes y fueros, con Mama Runtu, su prima hermana, hija de su tío Auqui Amaru Túpac Inca, hermano segundo de su padre. Auqui es nombre apelativo, quiere decir infante. Daban este apellido a los hijos segundos del rey y por participación a todos los de la sangre real, y no a la gente común por grandes señores que fuesen. Amaru es nombre de las muy grandes culebras que hay en los Antis. Los incas tomaban semejantes nombres de animales o flores o hierbas, dando a entender que como aquellas cosas se extremaban entre las de su especie, así lo habían de hacer ellos entre los hombres. El rey Túpac Inca Yupanqui y todos los de su consejo ordenaron que aquellas dos mujeres fuesen legítimas mujeres, tenidas por reinas como la primera, y no por concubinas, cuyos hijos sucediesen por su orden en la herencia del reino. Hicieron esta prevención por la esterilidad de la primera, que los escandalizó mucho, y el tercer casamiento fue con la prima hermana, porque no tuvo Huayna Capac hermana tercera, legítima de padre y madre, y por falta de ella le dieron por mujer la prima hermana, que después de sus hermanos era la más propincua al árbol real. De Rawa Oclo, su hermana, hubo Huayna Capac a Huáscar Inca. Huáscar es nombre apelativo. Adelante en su lugar diremos cómo y por qué le pusieron este nombre, siendo el suyo propio Inti Cusi Hualpa. De la tercera mujer, que fue la prima hermana, hubo a Manco Inca, que también sucedió en el reino, aunque no más de en el nombre, porque estaba ya enajenado, como adelante veremos. Pasados algunos años de la quietud y sosiego en que Tupac Inca Yupanqui vivía, adoleció de manera que sintió morirse. Llamó al príncipe Huayna Capac y a los demás hijos que tenía, que fueron muchos, que entre varones y hembras pasaron de 200. Hízoles el parlamento que los reyes acostumbraban por vía de testamento, encomendándoles la paz y justicia y el beneficio de los vasallos. Encargóles que en todo se mostrasen verdaderos hijos del sol. Al príncipe heredero le encomendó en particular la reducción y conquista de los bárbaros, que los atrajese a la adoración y servicio del sol y a la vida política, y que en todo presumiese parecer a sus antepasados. A lo último le encargó el castigo de la alevosía y traición que los de Puerto Viejo y su comarca, principalmente los huancavilcas, hicieron en matar los capitanes y los demás ministros que a pedimento de ellos mismos les había enviado para que los doctrinasen y sacasen de la vida ferina que tenían, que aún no sabían labrar los campos ni cubrir sus carnes, que no era lícito aquella ingratitud pasase sin castigo, porque los demás vasallos no imitasen el mal ejemplo. Díjoles se quedasen en paz, que él se iba a la otra vida, porque su padre el sol le llamaba para que descansase con él. Así murió el gran Tupac Inca Yupanqui, dejando perpetua memoria entre los suyos, de su piedad, clemencia y mansedumbre, y de los muchos beneficios que a todo su imperio hizo, por los cuales, sin los más renombres que a los demás reyes habían puesto, le llamaron Tupac Yaya, que quiere decir el padre que resplandece. Dejó a su legítima mujer Mama Oclo, sin el príncipe heredero, otros 5 hijos varones. Al segundo llamaron Auki Amaru Tupac Inca, como su padre, por tener delante siempre su nombre. El tercero se llamó Kewar Tupac. El cuarto fue Hualpa Tupac Inca Yupanqui. Este fue mi abuelo materno. El quinto, Titu Inca Rimachi. El sexto, Auki Maita. Embalsamaron su cuerpo, como yo lo alcancé a ver después el año de 1559, que parecía que estaba vivo. El padre Blas Valera dice de este Inca lo que se sigue, sacado a la letra de su latín en romance. Tupac Inca Yupanqui dijo, muchos dicen que el sol vive, y que es el hacedor de todas las cosas. Conviene que el que hace alguna cosa asista a la cosa que hace, pero muchas cosas se hacen estando el sol ausente. Luego no es el hacedor de todas las cosas, y que no vive se colige de que dando siempre vueltas no se cansa. Si fuera cosa viva, se cansara como nosotros, o si fuera libre, llegara a visitar otras partes del cielo, a donde nunca jamás allega. Es como una res atada, que siempre hace un mismo cerco, o es como la saeta que va donde la envían, y no donde ella querría. Dicen también que repetía muchas veces un dicho de los de Inca Roca, sexto rey, por parecerle muy importante para la república. Decía, «No es lícito que enseñen a los hijos de los plebeyos las ciencias que pertenecen a los generosos y no más, porque como gente baja no se eleven y ensoberbezcan, y menoscaben y apoquen la república. Bástales que aprendan los oficios de sus padres, que el mandar y gobernar no es de plebeyos, que es hacer agravio al oficio y a la república encomendársela a la gente común. También dijo, la avaricia y la ambición hacen que el hombre no sepa moderarse a sí propio ni a otros, porque la avaricia divierte el ánimo del bien público y común y de su familia, y la ambición acorta el entendimiento para que no pueda tomar los buenos consejos de los sabios y virtuosos, sino que siga su antojo. Hasta aquí es del padre Blas Valera, de los dichos sentenciosos del gran Tupac Inca Yupanqui. Y porque andamos ya cerca de los tiempos en que los españoles fueron a ganar aquel imperio, será bien decir en el capítulo siguiente las cosas que había en aquella tierra para el sustento humano, y en adelante, después de la vida y hechos del gran Huayna Capac, diremos las cosas que no había, que después acá han llevado los españoles para que no se confundan las unas con las otras. Fin de la sección 104, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 24 de junio de 2025.